quisiera ser visible, así nadie me podría ver. Bailaría desde la noche hasta el amanecer. Dejaría la escuela, no iría al trabajo por ti. Estaría contigo de noche, aunque tú no sepas que estoy ahí. Aunque tú no sepas que estoy ahí. Bailaría las noches sabiendo que tú no me ves a mí. Me daría un beso en la mejilla antes de ir a dormir. Te pondría la sábana para que el frío no pase cuando esté ahí. Inventaría que soy tu novio solo para sentirme feliz. Solo para sentirme feliz. Por ti. Cambiaría el nombre, cambiaría mi nacionalidad, cambiaría mi color hasta los cordones de mi pan. Pasaría a hacer deporte, llegaría la música, trataría de hablar más acerca de la luna y las estrellas. No me pintaría el pelo, dejaría de tomar, me volvería camisa por dentro solo para irte a buscar. Todo esto por ti, para que te sientas feliz.